El próximo 2012, el Hotel Galacti Suite abrirá sus puertas para todos aquellos valientes que se atrevan a pasar 3 días en el espacio. Que se atrevan a pasar 3 días en el espacio, pero también que se atrevan a pagar $4 millones. Todo para darle la vuelta al mundo cada 80 minutos. Según una nota de la agencia Reuters fechada en agosto pasado, el hotel será literalmente el más costoso de la galaxia. Ni Cancún será tan caro, $4 millones por tan solo 3 días. Diseñado por arquitectos catalanes, el Galacti Suite ofrecerá a los valientes y millonarios turistas la posibilidad de ver amanecer 15 veces por día, así como un uniforme de velcro que permitirá a los huéspedes recorrer el lugar pegados a las paredes, igualito que el hombre araña. El director de la compañía que lleva a cabo este primer proyecto turístico en el espacio exterior, Javier Claramunt, explica que el hotel parecerá un modelo de moléculas, como esos que se usan para enseñar en la escuela, ya que cada habitación tiene una forma de bola y todo esto para que pudiera caber en un cohete y así poder ser lanzada al espacio. No obstante, dice Javier Claramunt, el mayor desafío que está representando la construcción del Galacti Suite es el diseño de los baños en gravedad cero. No es fácil, dice Javier, acondicionar todo para que las actividades más íntimas de los huéspedes puedan ser llevadas a cabo. Lo que han resuelto ya los encargados del Galacti Suite es el problema de cómo bañarse. Los huéspedes ingresarán a un spa lleno de burbujas de agua flotantes. Además de admirar el espacio sideral desde la ventana de su propio cuarto, los huéspedes tendrán otros atractivos, como participar en experimentos científicos relacionados con los viajes espaciales. El Galacti Suite comenzó como un sueño para Claramunt, que es un ex ingeniero aeroespacial que ideó el proyecto hasta que apareció un entusiasta del espacio, quien decidió hacer realidad la ciencia ficción, aportando gran parte de los $3 billones que se requerían para la construcción del hotel. El misterioso inversionista, que se mantiene en secreto, arriesgó gran parte de su fortuna esperando que alguna de las 40.000 personas que se calcula pudieran pagar $4 millones en el mundo se arriesguen a viajar al espacio. En este sentido, el hotel solo tiene 3 habitaciones y nada más tiene capacidad para 6 personas. En relación a los viajes al espacio, existen ahora una compañía norteamericana que tiene planes para, entre comillas, colonizar Marte. Y ha dicho que el Galacti Suite es un primer paso en la conquista de otros planetas. De hecho, el espacio es una industria turística en ciernes, prueba de lo cual es que hay inversionistas interesados en hacerse del espacio en Japón, Estados Unidos y los Emiratos Árabes. Mientras tanto, el Galacti Suite iniciará actividades en 5 años. Y las 6 personas que decidan gastar $4 millones en ver la Tierra desde el espacio tendrán que pasar un entrenamiento tipo James Bond en una isla tropical antes de poder subirse al espacio. En la era del cambio climático, el Galacti Suite podría acabar con el mito del turismo como la industria sin chimeneas. Pero al respecto, Javier Claramunt justifica: esperamos que el impacto de ver la Tierra desde el espacio pueda estimular a los viajeros a que valoren y protejan nuestro planeta. Sí, cómo no. Increíble, una parte muy pequeña de la humanidad está buscando viajar al espacio, mientras la gran mayoría está pensando en comer. Y quizás, por las noches, sueña con viajar al menos una vez a ese lugar tan atractivo que tanto desean visitar. Y si este es tu caso, qué bueno que has descargado el episodio número 29 de Pasajeros con Destino. Bienvenido al podcast donde el viajar es una experiencia más allá de lo convencional. Pasajeros con Destino, la única visa en MP3. Frecuencia Cero, Digital Entertainment Network. Gracias Gracias por acompañarnos en nuestro viaje número 29 de Pasajeros con Destino. Les habla su amigo Marco Carlos Ábalos. Bueno, pues si se animan ustedes a pagar 4 millones de dólares, podrán observar la Tierra desde el espacio exterior. Cabe mencionar que esta idea de hacer del espacio un sitio turístico ya ha sido adelantada, por lo menos en películas y desde luego en novelas, como por ejemplo La máquina del tiempo de H.G. Wells. La luna fue utilizada para venderle espacios habitacionales a gente de dinero, para vacacionar, etc. Y al final la luna colapsa. Esta idea de colonizar o de hacerse del espacio un lugar donde no hay derechos de autor, donde no hay registro de la propiedad, un lugar que está por legislarse, es una idea atractiva para gente con dinero. Sin embargo, la ciencia ficción nos ha revelado que pensar de esta forma quizás no es tan seguro para la humanidad. Yo les recomiendo, si quieren conocer más sobre esta cuestión de colonizar Marte, de viajar a la Luna de forma turística, que revisen la literatura de Ray Bradbury, donde inclusive hay un libro excelente, es uno de los libros que más me gustaron durante mi juventud, pero no es un libro juvenil en el estricto sentido de la palabra, es un libro que puede ser leído fácilmente por cualquier persona y ser disfrutable, que se llama Crónicas Marcianas. Es un libro que precisamente habla acerca de cómo Estados Unidos va a conquistar Marte. Y en el Inter ocurren muchas cosas en Marte precisamente, en el cual el futuro de ese planeta se vuelve incierto por la presencia de los humanos, como ocurre en nuestro propio planeta. El turismo de masas, es decir, el turismo que va en paquetes, el turismo que llega a resorts, a hoteles, está de alguna forma acabando con algunas regiones de nuestro planeta, o por lo menos, si no acabándolas, está explotando sin dejar un beneficio a las personas que habitan ahí. Ustedes van a decir, ay, pon un ejemplo, bueno, Cancún. En Cancún hay unos hoteles lujosísimos, pero en sus alrededores la gente es pobre. Gracias por acompañarnos en nuestro viaje número 29 de Pasajeros con Destino. Y en esta ocasión, de la mano de la señora Luisa, de Doña Luisa, viajaremos a Hawái en este episodio. Ella nos cuenta su viaje a aquel paradisíaco lugar. Haremos un recorrido en tren de Madrid a Viena y visitaremos el Museo Nacional de Antropología y Xochimilco en la Ciudad de México. Este es un viaje en MP3 en Pasajeros con Destino, un podcast de frecuenciacero.com.mx, producido por Abel Cobos y conducido por tu amigo Marco Carlos Ábalos. Pasajeros con Destino. Ahora, diseñar y hospedar su página web será cosa de niños. En tan solo 5 pasos, hágalo usted mismo sin ser un experto en Internet. Ingrese a suempresa.com y active ahora mismo su plan. Suempresa.com, líder de web hosting en México. ¿Quieres anunciarte en nuestros podcasts? Este espacio está reservado para ti. Llámanos al 2455-5096 o escríbenos a ventas@frecuenciacero.com.mx. No lo pienses más. Sé parte de la revolución publicitaria en Frecuencia Cero. Digital Entertainment Network. Pasajeros con Destino. Doña Luisa, la señora Luisa Hernández, nos va a platicar sobre su viaje a Hawái. Por si tú te animas a ir algún día a ese paradisíaco lugar de los volcanes y sus leyendas. Mapa en mano, la guía del viajero. Bueno, pues yo soy María Luisa Hernández de Pérez. Mi viaje se inició por mi hija, que me invitó a la boda de uno de sus compañeros de escuela, que los invitó a Hawái, y como era conocido, pues tuve el honor de ser invitada también. Pues es un lugar, para mí fue paradisíaco, porque todo lo que ves es verde, precioso, te da una tranquilidad, una paz a tu alma, te sientes en las nubes de veras, no, es una cosa hermosísima. Conocí varias partes, un museo que es muy famoso, fuimos a conocer como más de 20 playas, que unas están muy llenas de gente, pero nosotros escogíamos las más solitarias para disfrutar de todo más, pero se los recomiendo porque es bellísimo. Fuimos también a un centro cultural, el Polinés, que ahí te explican las 7 culturas de allá, desde que se iniciaron, qué costumbres tienen, cómo eran, pues como eran indios, digamos. Entonces, cómo empezaron a usar instrumentos, cómo iniciaron su música, por medio de piedras, por medio de carrizos, por medio de cáscaras de fruta. Bueno, es una cosa hermosísima. En ese centro cultural te bailan los bailes de las 7 culturas, pasan por un lago precioso que tienen ahí, en unas como, no son lanchas, son como... ¿Canoas? Sí, canoas, pero lisas, donde ahí van bailando cada quien su danza de su cultura y no te quedas al helado con todo aquello, es una maravilla. Oiga, y la pregunta que siempre le van a hacer, ¿es caro? Pues es estilo Estados Unidos. O sea, ¿caro? Sí, es caro. Sí, es caro. Pero tú le puedes buscar porque es como en Estados Unidos que encuentras especiales en una cosa, encuentras especiales en otra y si eres listo, pues ves el periodiquito o las revistas que te invita el hotel. Entonces ahí puedes tú descubrir muchas cosas y ahorrarte también. Y bueno. ¿Y usted qué ahorró, por ejemplo? Un especial es como la oferta, en Estados Unidos le dicen special. Por ejemplo, las comidas. Tú puedes ir a un restaurante a 2 cuadras de tu hotel donde te dicen el desayuno, 2.50 el desayuno. Te dan tus tu carne, hot cakes, te dan jugo doble, te dan todo, llenas y por $2.50 y a mediodía pues ya te vas a un buen restaurante y una cosa con la otra sale y no gastas mucho. Ajá. ¿Y las playas cómo son? ¿Son así azules como las vemos? Ay, son azulísimas, son divinas y el agua es tibia, no es helada. Es tibia. Es tibia. ¿Y el mar no es bravo? No es bravo. No, bueno, pero ¿sabes qué? Una cosa que se presta para el surfeo. Yo me acuerdo que el día que llegamos me llevaron porque si Oshie alquiló carro y todo en un carrazo que traíamos, ¿no? Entonces nos fuimos, me llevaron a conocer un volcán, uno de los volcanes, porque ahí está lleno de volcanes, pero me llevaron por la orilla, pues te llevan por toda la orilla del mar. Entonces nos paramos en una parte muy bonita y era tarde, y entonces le digo a mi hija, mira, ya se ven unos como patitos, ¿cuánto aquí? Nada, eran las personas que andaban surfeando porque se vienen las olas. Al tiempo de venirse a la ola, vemos que se paran todos porque salen. No sé cómo se eleven, pero una cosa primorosa, sí, divina. ¿Y animales? ¿Vio animales? ¿Animales? ¿Cómo qué tipo de animales? Una ballena que salió, que te hizo un círculo de agua enorme. Haz de cuenta una ola grande que salió y se fue aquello y luego se elevó al aire la ballena y luego dio la vuelta y volvió a entrar. Precioso. Que toda la gente nos quedamos, ¡guau! ¡Qué belleza! Sí, esa ballena debe ser impresionante. Sí, no, es una impresión hermosísima, sí. Oiga, bueno, Hawái pertenece a Estados Unidos. Sí. Usted conoce Estados Unidos. ¿Podemos decir que es una extensión de Estados Unidos o es algo diferente? Para mí es algo diferente. Yo conozco Estados Unidos, pero playas como esas no hay en Estados Unidos. En Estados Unidos las playas son de agua helada. Y allá no hay esa agua cálida, tibia, rica, sabrosa, que se te antoja. ¿Y la gente cómo es? A mí me pareció muy amable, con un trato diferente a Estados Unidos, fíjate. ¿Sí? Sí, sí. Y bueno, ¿cuánto se hace? ¿Usted de dónde salió para Hawái? Nosotros salimos de San José, California, hicimos 6 horas seis a Hawái. Sí, pero te recomiendo que lleves lonche porque no te dan comida, porque acuérdate que en los viajes nacionales no hay alimentos. ¿En Estados Unidos? Sí, en Estados Unidos, en donde quiera, en México también. Ajá. Pero si son internacionales te dan tu comida de rigor, ajá. ¿Sí? Sí, y una pregunta indiscreta, ¿cuánto cuesta el boleto de avión saliendo de Estados Unidos a Hawái? No te sé decir porque me lo regalaron. Pero te lo puedes conseguir, depende de la temporada, ¿sí? Si tú te fijas en el internet, encuentras boletos, por decir, ir y vuelta en $300 y algo. Bueno. Puedes conseguir un poquito más caro, depende de la temporada. Pasajeros con destino. Si de familia se trata, pregúntale a Mónica. Pregúntale a Mónica. Un podcast de Frecuencia Cero para llevar una vida más plena y feliz. www.frecuenciacero.com.mx ¿Todavía no te animas a anunciarte en Internet? Nosotros tenemos un espacio reservado para ti. Llámanos al 2455-5096 o escríbenos a ventas@frecuenciacero.com.mx. No lo pienses más. Sé parte de la revolución publicitaria en Frecuencia Cero. Digital Entertainment Network. Pasajeros con destino. Este recorrido que narro a continuación es el que hice de Madrid hasta Bratislava. Fue un viaje en tren que me enseñó que Europa es muchas cosas, además de arte, lugares bonitos, cerveza, música, vino y gente amigable. También es un lugar para reflexionar sobre la situación social que priva en el viejo continente y que en realidad priva en todas partes del mundo. Es un viaje de un día y medio, saliendo a la noche de la estación Chamartín en Madrid hasta Bratislava, en el casi extremo este de Europa. En la piel del viajero, vivencias. La soledad es la expresión de un hecho real. Somos de verdad distintos y de verdad estamos solos. En todos lados el hombre está solo. Octavio Paz en El laberinto de la soledad. El viaje de Madrid a Viena fue caótico y muy cansado. En París tuve que hacer una conexión de la Gare Montparnasse a la Gare de Est, y en el metro los parisinos se sintieron molestos con el espacio que ocupaba con mis maletas. Una noche anterior, en Madrid, el cierre de la mochila se había roto en la sección donde guardaba los zapatos, y aunque mi amiga española y yo pusimos varias vueltas de cinta canela, el cierre terminó por abrirse justo en el metro de París y los zapatos se regaron por todo el piso de la estación Overkamp. Un caos. Cosa curiosa, dos muchachas parisinas me ayudaron a levantar los zapatos y los guardaron como pudieron en la mochila que cargaba detrás. Estaban muertas de risa. Yo también lo tomé con humor. Al menos la parte de solidaridad es un valor que sigue vivo entre algunos parisinos. En la Gare de Est intenté por todos los medios bañarme, pero fue imposible. Hay obras, y por ello ni siquiera tienen un lugar donde dejar las cosas a consigna. Entonces tuve que andar por la estación con todo. Para colmo, en el tren a Viena desde París me tocó compartimiento. No me gustan los compartimientos en el tren. Dadas las actuales condiciones del mundo, con la migración de gente pobre hacia países ricos que podrían darles trabajo, la creciente ola de rechazo a otras razas y culturas, etc., en los compartimientos de los trenes la gente que no se tolera tiene que viajar junta. Las primeras estaciones del tren éramos un turco que vestía impecable de traje y yo. El turco era turco porque él mismo lo dijo. En realidad yo pensé que era francés, pero él dijo que era Turkay y explicó en un inglés entrecortado que él vivía en Austria, pero que no era austriaco, sino que sus orígenes eran turcos. Parecía querer dejar esto muy bien claro. Entonces una pareja de austriacos, el de traje, que se parecía mucho a Franz Beckenbauer, junto con su mujer, intentaron entrar al compartimiento. Me dijeron «Hallo», pero luego lo vieron a él y optaron por no entrar, cual si hubieran visto al diablo en persona. Hasta ahí todo iba bien, pero entonces llegamos a Baden-Baden y subieron una alemana y luego dos mujeres, una madre y la hija de unos 19 años que eran de, no sé de dónde, pero seguro musulmanas, aunque no usaban burka. Tensión. La alemana iba sentada a mi lado y veía con recelo a las otras dos. Las otras dos la veían de reojo y guardaban silencio. El turco llevaba tapado el rostro con la mano izquierda. Silencio y miradas furtivas entre todos. Un vaso de cristal hubiera estallado si alguien hubiera tenido uno entre sus manos. La señora y su hija sacaron una botella de agua Perrier y casi como si se tratara de una bomba peligrosísima, la fueron abriendo muy lentamente, para no llamar demasiado la atención. La alemana inclinó su rostro como queriendo esconderse en la oscuridad, como queriendo que su cuerpo viajara ahí, pero no su mente. Entonces la muchacha musulmana se recostó sobre el pecho de su madre, que la acariciaba de manera muy, muy dulce. La alemana hacía esfuerzos por no verlas, y no rozarlas con sus pies. El turco se tapaba el rostro con la mano y yo fingía que no veía nada que no me importaba nada. Y las luces de algunas ciudades alemanas que cruzábamos en el tren revelaban esa sensación de soledad que sin duda todos los que íbamos en ese compartimiento sentíamos. En Viena no pude conseguir un tren que saliera de la estación central hacia Bratislava, y por eso tuve que salir y subir a un tranvía urbano, como esos que todavía hay en Ciudad de México. De ahí tenía que llegar a la Südbahnhof, desde donde salían los trenes a Bratislava, que era mi destino final. Nada más salir, veo publicidad política. Un partido dice algo en alemán contra el Islam, en un cartel pegado cerca de la banca cubierta para esperar los tranvías. No sé alemán, pero sé que ese partido pugna contra el Islam porque Islam se escribe Islam en alemán y porque alguien añadió con un plumón rojo nazis sobre el cristal. Odio, intolerancia y, ¿por qué no?, desolación en algunos corazones. Eso también es Europa, eso también es México y eso también me ha pegado a mí. Tomé el tranvía equivocado, mejor dicho, tomé el indicado, pero con rumbo opuesto. Sin embargo, tuve un presentimiento. Me bajé en cierta estación porque vi pasar unos ancianos que arrastraban unas maletas. Bajo esta lógica que seguí, es lógico también comprender que todos esos apuntes que hice no sirven de nada. Por eso no es extraño comprender por qué terminé cargando una mochila, dos maletas y unos tenis Adidas en la mano. Pese a todo, tuve razón. Esa era la estación sur de Viena, una nave lúgubre y sucia, aún peor que cualquier estación de autobuses de la clase más baja que pudiera haber en México. Ahí en la estación busqué un baño. La estación Südbahnhof de los trenes nacionales de Austria en Viena es horrible. Está sucia, vieja y se percibe un desprecio por los que viajamos hacia estos hermosos paisajes eslavos, hacia esos países del este de Europa. Esto, los paisajes que pude ver en Francia, en España, en Alemania, en Austria, fueron lo suficientemente hermosos al grado que hicieron que este viaje de un día y medio entre Madrid y Viena valiera la pena. Los baños de la estación estaban custodiados por un señor que dormitaba en una silla. El olor y el agua en el piso me advirtieron antes de siquiera entrar que no tendría caso tratar de cambiarme de ropa ahí, dado que no iba a poner las maletas en aquel piso asqueroso. Entonces tuve hambre. En un negocio cercano al andén vendían pizza y kebab. Curioso, algunos alemanes, algunos austriacos, algunas personas no soportan viajar en el tren con un turco, pero sí gustan de comprar kebab a 4.50 euros más la Coca-Cola. El tren a Bratislava, pese a ser de segunda clase, era un tren muy limpio y moderno, con asientos confortables, amplios y mesitas. Todo era automático. Entonces ahí lo hice. Tuve un baño vaquero, es decir, me lavé el torso, me cepillé los dientes, me rasuré, me lavé el cabello, etc. Y me cambié de ropa para lucir presentable, ante Moni, que iba a recibirme a la estación. Este hecho me valió insultos, en eslovaco, de los otros pasajeros porque tardé demasiado ahí adentro del baño del tren, que por cierto también estaba muy limpio. Al salir ya estábamos en Bratislava. Es curioso, pero ni siquiera me di cuenta cuando llegamos, salvo por los inevitables grafitis pintados en las paredes de los edificios que también vi en Madrid, París, etc. Había llegado la hora. Cargué con las maletas y luego de dar vueltas confundido por andenes, encontré la salida al vestíbulo de la estación. Subí unas escaleras y la vi. Estaba ahí como un ángel buscando en todas direcciones por mí. La estación era oscura, pero Moni brillaba en el lugar y al voltear brilló aún todavía más y me reconoció inmediatamente. El camino a Nitra duró una hora. Nitra es una ciudad eslovaca hacia donde nos dirigíamos. Al llegar a Nitra, el primer comentario de Moni fue: esta calle está habitada casi solamente por gitanos. Por lo menos aquí es solamente una calle, y no como en Prešov, que es casi toda la ciudad. Moni iba a ser mi guía principal y apoyo de allí en adelante. pasajeros con destino. Si eres de los que disfruta el vino, pero no quieres preocuparte por sus complejidades, no te pierdas a Juan Sotres en Vino para Principiantes, el nuevo podcast de Frecuencia Cero. www.vinoparaprincipiantes.com. Porque todo lo demás es solo comentario. En la historia. Acompaña a Roberto Jiménez a recorrer México en la historia. Porque La Máquina del Tiempo es un podcast de Frecuencia Cero. www.frecuenciacero.com.mx. Pasajeros con destino. Ruta Panamericana. El viaje de Losu López desde Alaska hasta la Tierra del Fuego. Losu López sigue recorriendo nuestra América y llegó ya hasta la Ciudad de México, donde visita Xochimilco. Xochimilco es un lugar donde ustedes pueden subirse en una trajinera que es como una góndola mexicana y recorrer algunos canales, porque como algunos de ustedes quizás sepan, la Ciudad de México en realidad era un gran lago y la ciudad estaba hecha en base a canales, algo así como Ámsterdam, como Venecia. De ahí que la Ciudad de México esté expuesta a veces a sufrir mucho daño en los temblores, porque su piso, el piso de la Ciudad de México, es en realidad de agua. Y bueno, hasta allá llegó Losu López a Xochimilco y también visitó el Museo Nacional de Antropología, que es un lugar que debes visitar si vienes a la Ciudad de México. Bueno, aquí estoy en el Museo de Antropología Nacional de México, en la capital, en Ciudad de México, y esto que acabáis de ver es la Piedra de Sol, una de las representaciones del calendario azteca y una de las esculturas más importantes de esta civilización. La Belvedere. Bueno, estoy aquí en el Museo Nacional de Antropología y estoy ya en la Sala Maya. Aquí podéis ver una templo maya que seguramente vea más adelante en la península de Yucatán. Pero la verdad que esta cultura, como la egipcia, es absolutamente fascinante. Espero enseñaros más vídeos en Palenque, en Chichen Itza y en otros lugares de la península del Yucatán. Saludos. Estamos llegando ya casi al final de nuestro viaje número 29 en MP3 en Pasajeros con Destino, y no queremos despedirnos sin antes leer algunos de los mensajes que nos han llegado a este podcast. El primero que vamos a leer hoy es el de Agustina. Agustina nos escribe desde Argentina, desde Buenos Aires. Ella dice: hola, ¿qué tal? Les habla su amiga y fiel escucha de este podcast Tan Buena Copa. Les cuento que soy estudiante de antropología para ser arqueóloga en la UBA, Universidad de Buenos Aires. Me pareció muy interesante lo que Marco decía, de que viajar es muy importante para conocer otros lugares y otras culturas, pero primordialmente es importante para conocerse uno mismo y conocer el universo social al que pertenece. También me pareció muy válido el término geografía de la moral, y cuando tocan los temas de inmigrantes, sobre todo de latinoamericanos, lo difícil que es ir a países, sobre todo desarrollados, bajo esa condición casi etnocentrista en la que estamos sometidos muchas veces. Les cuento también que estoy planeando mi viaje a Machu Picchu dentro de poco, y quiero también hacer el camino del Inca. Me dijeron que ninguno de esos caminos es el original, pero de todas maneras creo que va a ser una experiencia muy buena para mí. Bueno, los felicito por este podcast, espero tener episodios nuevos dentro de poco. Marco, muy chido, y entre paréntesis dice, como dicen los mexicanos, copado, como decimos los argentinos, muy interesante, chau. Bueno, pues muchas gracias, Agustina, por tu correo. Nos da mucho gusto que te guste. Y bueno, cada semana nos esforzamos por llevar información que pueda ser de utilidad para todas las personas que quieran viajar. Y sobre todo nos da mucho gusto que nos escuchen en un país tan bonito que queremos mucho como es Argentina. Y bueno, pues si vas al Perú y vas a hacer este recorrido, a ver si te animas a contárnoslo aquí en Pasajeros con Destino. Otro mensaje que tenemos, es el último que vamos a leer el día de hoy, nos lo manda un blogger mexicano, un mexicano que vive en Francia, que se llama Cerone. Bueno, él dice: hola Marco, 5 años parece que pasaron como si nada, porque en Chequia siguen pensando, al menos vía su publicidad, que México es sombrero. En un reciente viaje a ese país obtuve estas imágenes. Bueno, él ahí las enseña, son unas imágenes relacionadas con México. Son uno con sombreros. Y es cierto, Cerone se debe referir al podcast donde hablamos sobre México en el cine, o cómo nos ven en Europa gracias al cine. Y sí, en Chequia, que de hecho les comento que a los checos no les gusta que se le diga Chequia a la República Checa. Bueno, en la República Checa muchas personas cuando piensan en México piensan en el sombrero. Lo curioso de esta reacción de muchos checos es que es de cariño, no es algo denigrante, sino que es una imagen positiva, un sombrero. Pensar en México relacionado con el sombrero es más agradable que pensarlo en otros términos. Sin embargo, es cierto, esa es la forma como se relaciona a México con el sombrero. Pero mucho de eso tenemos culpa nosotros los mismos mexicanos. Porque cuando hay eventos como las Olimpiadas, como el Mundial, todos los aficionados, bueno, no todos, pero muchos llevan su sombrerote. Incluso viajeros cuando salen del país a veces se llevan un sombrero o la típica banderita, etcétera. Entonces, bueno, Cerone tiene razón. Tiene un blog muy interesante, Cerone, que se llama Cajeta et Chorizo, así, Cajeta et Chorizo. Vamos a poner el enlace en la página por si lo quieren visitar. Pues él es un mexicano que vive en París y tiene mucha información a veces en su blog sobre los eventos que se llevan a cabo en esa hermosa ciudad de Francia. Y bueno, pues gracias por haber descargado este podcast, gracias por sus mensajes, nos gusta leer sus mensajes. Si ustedes quieren dejarnos algún comentario, alguna idea, alguna sugerencia, bueno, pues tenemos el teléfono de frecuencia 0.com.mx, que es 2455-5099, si es que están hablando del Distrito Federal, o también está el 01800-087-2423, lada sin costo desde cualquier otro punto de la República Mexicana. Y ahí también nos pueden dejar un mensaje en nuestra página, que es pasajeroscondestino.com.mx, ya saben, www.pasajeroscondestino.com.mx. Y bueno, gracias por hacer clic y descargar este viaje en MP3. Con esto hemos llegado a la estación del tren, al final de este viaje que fue ya el número 29 de Pasajeros con Destino. Pero ya viene nuestro episodio 30, otros viajes en MP3 en Pasajeros con Destino, un podcast producido por Abel Cobos y conducido por tu amigo Marco Carlos Ábalos. Saludos y hasta nuestro próximo viaje en MP3. No te olvides de visitar los demás podcasts que existen en Frecuencia Cero, el lugar de los podcasts en México. Esperamos que el viaje haya sido de tu agrado. Nos encontramos la próxima semana para iniciar un nuevo trayecto hacia un destino sin igual. Pasajeros con Destino, solo por Frecuencia Cero. Frecuencia Cero, Digital Entertainment Network.